se queda sola en casa. Acepta en silencio la muerte y confía en el amor de Dios que Jesús respira y manifiesta en su conducta. En efecto, responde con una luz nueva para esa confianza. El que cree en mí no morirá para siempre. La fe cristiana es la entrega confiada y libre de toda persona a esa presencia de Jesucristo como palabra de Dios, amor y vida que continuamente se está dando en la carne. Esta fe, como el amor, es más fuerte que la muerte física. Por eso, para el que cree de verdad, aunque físicamente como mortal acaba su tiempo en la tierra, la muerte no tiene dominio sobre él. Su destino es la plenitud de vida. Con este relato, San Juan ya está remitiendo a la resurrección de Jesús. Su alimento ha sido hacer la voluntad del Padre y amar a los seres humanos hasta el extremo. Por eso, según el cuarto evangelista, su entrega por amor hasta dar la propia vida ya es victoria sobre la muerte. Camino, verdad y vida para todos. Y un detalle bien significativo. Lázaro sale del sepulcro, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Son los signos de la muerte que permanece. Lázaro vuelve a la vida, pero no está liberado de la muerte. Se trata de una revivificación. En cambio, según el mismo evangelista, cuando Pedro entra en el sepulcro donde habían colocado el cadáver de Jesús, ve las vendas en el suelo y plegado en un lugar aparte, el sudario que cubrió su rostro. El resucitado ha entrado en una plenitud de vida sin muerte. Ya no muere más. En las tres lecturas, somos invitados a dejarnos seducir y transformar por el Espíritu de Jesús, que anima nuestros huesos secos, nuestra vida que sucumbe a los fracasos, que nos saca del egoísmo y apetencias individualistas, que nos da confianza para superar el trance de la muerte física, sorda y muda. El que cree en Jesucristo, aunque físicamente muera, entra en la plenitud de vida sin dolor ni muerte. Es oportunidad para reflexionar como creyentes cristianos. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Gracias al Espíritu, Jesús está dentro de nosotros como palabra de Dios que nos pregunta: ¿crees esto? En el panorama del mundo actual, con tantos desastres, ¿en qué fundamentas la esperanza o mirada confiada hacia el porvenir? ¿Hasta qué punto y en qué medida estás superando la crisis de fe o confianza que hoy está sufriendo la comunidad cristiana? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.